un programa para irradiar la anarquía. Sean bienvenidos, compañeras y compañeros, a este 10º programa de Temperamento. Arrancamos entonces comentando el número 31 de La Oveja Negra. Como notas principales, tenemos Revolución en Rojava, entre el signo de preguntas, cuestionando, como bien dijo antes el compañero, la concepción de la revolución en aquella región del mundo. Y también La Oveja publica algunos hechos de la lucha de los trabajadores en la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz. Tema que también va a ser desarrollado en el programa. Así que por ese motivo nos detenemos en la sección de La Oveja Negra, hablando con las paredes. Esta vez con la frase muy, muy conocida dentro de los ámbitos de lucha de género, la famosa frase: mi cuerpo es mío. Voy a pasar a leer el pequeño texto que acompaña en esa sección. Mi cuerpo es mío. Una frase que podemos encontrar en algunas paredes y que resuena bastante entre los círculos feministas, grita: mi cuerpo es mío. Comprendemos la delicadeza del tema en una época de victimización constante de la mujer impulsada por el Estado, y es justamente por ello que consideramos importante evidenciar lo peligroso de concebir al cuerpo primero como un elemento separado de nuestro ser, nuestro entorno, y luego como una propiedad privada. Mi cuerpo es mío porque si quiero puedo venderlo, intercambiarlo. Tras esta afirmación se oculta la reproducción de la lógica del enemigo, que entiende a nuestros cuerpos como un medio, un instrumento sometido a las necesidades del capital. Nuestros cuerpos, y nuestra vida toda, pertenecen a este sistema de muerte como esclavos de los requerimientos productivos, cuando cada día, al trabajar, nos sometemos a las necesidades de valorización del mercado, intercambiando nuestra fuerza vital por dinero, reproduciendo una y otra vez una vida de miseria. No nos dejemos engañar con su lógica hablando el lenguaje de los opresores. Estamos en contra de toda propiedad privada y separación, porque la propiedad privada y las separaciones están en contra de nuestras vidas. No se trata de cambiar de dueño, sino de suprimir de manera definitiva las condiciones que posibilitan su existencia. Ahí lo tienen, amigos, estoy hablando con las paredes de La Oveja Negra y del número 31 que pronto estará en las calles de Rosario. Bien, nos adentramos ahora en la realidad local de la ciudad de Rosario para comentar un lamentable hecho que hemos sufrido en estas semanas que han pasado. Una cosa lamentable y terrible. A casi un año de la muerte de Franco Casco, un nuevo caso de violencia policial con circunstancias parecidas. Gerardo Pichón Escobar, como se lo conocían, de 23 años, sale del boliche y la tienda en el centro de la ciudad de Rosario. La madrugada del viernes 14 de agosto, donde es golpeado por un grupo de patobicas y policías, presuntamente asfixiado con una bolsa de plástico en la cabeza, y su cuerpo se encuentra dos días después en el río Paraná. El día 27 de septiembre se realizó una marcha, obviamente exigiendo justicia, donde pasó lo de siempre. No dejó de ser una muestra de la impotencia y de cómo se hace política sobre un proletario muerto. Vamos a compartir con ustedes un panfleto que se repartió en esa jornada. Gerardo Escobar, de 23 años, que estaba desaparecido desde la madrugada del sábado 15, fue encontrado hace unos días muertos en el río Paraná. Las circunstancias, como siempre, siguen siendo turbias, como no puede ser de otra manera cuando la información la da el Poder Judicial o los medios de comunicación, ocultando, engañando, cuando lo único que nos dan es el discurso de los dominadores, la ideología de la clase dominante. Pareciera que la verdad es un lujo en estos días. Otra vez más, se llevan a un amigo, a una hermana, a un compañero, a una vecina. Otra vez más, y ya no alcanzan los gritos y ya no alcanzan las lágrimas. Otra vez se llevan a uno de los nuestros. Otra vez de manera misteriosa, entre las sombras, de las instituciones, de los poderosos. Pedir, reclamar, si no sirve de nada. Si es pedirle a los mismos que matan a los nuestros, que nos matan de esta manera, cruel y mafiosa, o en la cárcel, bajo la legalidad, o en el trabajo, por un poco más de ganancia, en dictadura o en democracia. Para nosotros es exactamente lo mismo. Si hay que decirlo claro, lo diremos una vez más, esperando como siempre que sea la última. No es una bala perdida, no es un descarriado de una institución, no es solo la corrupción. Son los patobicas, los patrones, los policías, los carceleros, los jueces, los fiscales. No es un desperfecto, ni un elemento aislado. Es toda la estructura. Es el Estado, es el capital. Siempre ronda la idea de que si nos movilizamos es para algo, para demostrarle fuerza a alguien, para pedirle algo a algún poderoso. Mentira, no tiene por qué ser así. Hoy no venimos a mendigar de nada a nadie. Estamos acá por Gerardo. Estamos acá por todos nosotros. Para compartir el dolor entre los nuestros. Para apoyarnos en otra hora triste. Para vernos las caras y prometernos que esta vez será la última. La única salida para los explotados es continuar organizándonos y profundizando la lucha contra este mundo miserable. Evitando los callejones sin salida, la política, las reformas. Y afinando la puntería para que lo que le pasó a Gerardo no suceda más. Rosario, 27 de agosto del 2015. Las últimas novedades sobre el caso de Gerardo Escobar es que se está esperando la autopsia para confirmar lo que se venía diciendo, que fue asfixiado antes de tirarlo al río. Y hace unos días, el miércoles 3 de septiembre, sus familiares concurrieron a los tribunales provinciales para declarar, donde también fue apoyado por sus compañeros trabajadores y otras organizaciones sociales. La última información que circulaba en la ciudad es que apareció otro video de una cámara de seguridad donde supuestamente se puede ver más clara la circunstancia de su asesinato. Hasta el momento hay 5 detenidos, 3 patobicas y los 2 policías que estaban cumpliendo servicios adicionales ese día en el boliche La Tienda. Sí, recordemos también que el boliche La Tienda fue clausurado y que en los medios de comunicación hoy por hoy se está imponiendo bastante el discurso acerca de las cámaras. Se está utilizando políticamente lo que le pasó a Gerardo para profundizar en la instalación de cámaras en la ciudad de Rosario, y desde algunas fuerzas políticas están criticando al Partido Socialista porque aparentemente no le hace un servicio de mantenimiento adecuado a todas las cámaras que hay y no instala todas las cámaras que prometió, teniendo que contarse con imágenes de las cámaras privadas. Esperemos que este no sea el saldo definitivo de toda esta situación, ya que todos sabemos que estas cámaras no sirven para absolutamente nada, solo podrán, como en este caso, darle prisión preventiva o quizás una pena a algún personaje particular de las fuerzas represivas, pero estas cámaras definitivamente están en contra de los proletarios, de la actividad revolucionaria, y son un mecanismo más de control del Estado y del capital. Seguimos con más actualidad en Temperamento. Vamos a hablar algunas palabras acerca de lo que se está discutiendo bastante en algunos ámbitos, acerca del caso de Paraná Metal, que es esta fundición autopartista fundada en la década del 50, que en el año 2012 es comprada por un grupo inversor y recibe su nombre actual. En este contexto mundial de crisis, que siempre afecta particularmente al ámbito autopartista y automotor, hacia 2008 se demuestra la incapacidad de la empresa para sostenerse. Se amenaza y se despide a un gran número de trabajadores, y es en ese momento cuando el grupo Índalo, del famoso empresario kirchnerista Cristóbal López, en un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para brindar una serie de subsidios, compra el paquete accionario de la empresa. Esto estamos hablando entre febrero de 2009 y diciembre de 2009. En ese momento hubo una ola de esperanza en el ámbito de los trabajadores de la empresa y un montón de organizaciones sociales. Se pensaba de manera ilusa, como siempre, que se iba a reconvertir la producción, que se iba a invertir para no solamente fabricar para el ámbito autopartista, que se iba a diversificar la producción. Nada de esto sucedió. La realidad es que solamente se pagaron los sueldos de 150 de los trabajadores que quedaban, y se le está pagando el sueldo a 70 personas, 70 burgueses, empresarios del grupo inversor de Cristóbal López. Lo único que se hizo es lo de siempre, la clásica corrupción, el clásico manejo de fondos de la clase dominante. Hoy volvemos a estar en la misma situación. Se les envía un telegrama a estos trabajadores y se plantea que va a haber 60 días para definir si se hace efectiva el despido de todos estos trabajadores. No hay mucho más que decir acerca de esto, lo vamos a seguir desarrollando en temperamento. Lo único que queremos insistir es lo que decimos siempre: las crisis son crisis, no es una cuestión de gestión de un grupo burgués particular o de un sector de la burguesía, esté alineado o no con el gobierno. Es una cuestión que excede, o sea, como todas las dinámicas capitalistas exceden a sus controladores, el capital no tiene control verdaderamente. No caigamos, por favor, en la crítica de la gestión, planteando que tendría que venir otro grupo empresario o que tendrían que hacerse cargo los trabajadores. Los trabajadores se harían cargo solamente de la miseria, en ese caso, se harían cargo solamente de una empresa que es completamente insolvente, que no podría seguir desarrollando su actividad. Y si entramos en ese callejón, veríamos, como ya hemos visto muchísimas veces, a trabajadores trabajando jornadas extensísimas, tratando de salvar su pellejo, siguiendo la lógica del subsidio, de la manutención por parte del Estado. Así que nada, nuestro pequeño aliento desde acá para esos trabajadores que están viviendo una situación complicada y difícil, que encima está recibiendo un manto de difusión mediática e ideológica muy fuerte. Esperemos que encuentren fortaleza en este momento complicado y esperemos que no caigan en ninguna falsa solución que agrave aún más su situación. Pasamos a la situación de los trabajadores municipales en el sur de la región argentina. Así es, seguimos adelante en este décimo programa de temperamento y hablando de empresas fundidas, vamos a empezar a hablar del conflicto que vienen manteniendo los obreros y empleados municipales en la ciudad de Río Gallegos, allá en el lejano sur. No creo que sepa nadie o sabrá muy pocos que hace 5 meses, al día de la fecha, los compañeros y compañeras mantuvieron una medida de fuerza que se inicia puntualmente el año pasado durante una reunión paritaria en la que la patronal se compromete con ellos a brindar un aumento salarial del 15% si es que en el año 2015 contaban con esos ingresos. Esta acta, que fue firmada con una mano y borrada con la otra, este año 2015, naturalmente, ellos sabían que no iban a tener la plata porque se estaban robando todo el dinero de la municipalidad. Entonces, este año, ellos lo que dicen es: bueno, nosotros estábamos dispuestos a pagar este 15% de aumento, pero como hubo un desfalco, una irregularidad, digamos, en la municipalidad, en las cuentas de la municipalidad, este aumento no solo no se va a poder pagar, sino que tampoco los salarios se van a poder pagar de manera completa, ni tampoco el aguinaldo, el salario complementario, digamos. Fruto de esta respuesta del Poder Ejecutivo, los trabajadores municipales, con su sindicato y su correspondiente representación gremial, empiezan a hacer una serie de medidas de fuerza. La medida comienza siendo una huelga que se extiende un día, que se extiende un mes, que se extiende 2 meses y que se extendió 5 meses. Se sucedieron entonces los días y entre versiones contradictorias en las que el Ejecutivo decía que no había propuesto nada de manera formal ni informal y que el sindicato decía que en realidad sí se habían comprometido, las medidas se fueron endureciendo. Se fueron endureciendo los cortes de calle, se fueron endureciendo los cortes de ruta, se fueron haciendo cada vez más marchas y se fueron quemando cada vez más cubiertas en la calle. La quema de cubiertas, los piquetes y los cortes de ruta serían en adelante una medida característica de los municipales, a la vez que también iba a ser el argumento fundamental de los jueces, del municipio, de la prensa, y en definitiva se convierten también en la opinión pública, digamos. Cuando se inició el conflicto de los municipales, se estimaba que por lo menos habían 4.000 operarios trabajando para la Municipalidad de Río Gallegos, y que de esos 4.000, según denuncian también trabajadores municipales, más de 1.000 son personas que cobran un sueldo y que no trabajan, digamos. Esto obviamente se produce por motivos políticos, digamos. Son hijos de funcionarios que sin trabajar ni un día viven del trabajo de otro, literalmente, en otras localidades, argumentando, bueno, que son deportistas o que simplemente están estudiando, digamos. El salario mínimo de un empleado de la más baja categoría en Río Gallegos es de casi 10.000 pesos y este 15% de aumento para ellos significa 1.200 pesos. El municipio de La localidad de Río Gallegos necesitaba 50 millones para pagar los salarios normalmente, pero cuando fue el momento de la verdad, lo que ellos dijeron era que solamente tenían 340 mil pesos. La Asamblea de los Trabajadores Municipales se cansó de escuchar todo tipo de excusas de que no había plata, de que iban a pedir plata a la nación, de que iban a pedir plata a la provincia, de que no les iba a dar nada. Y la medida de huelga, la lucha, siguió avanzando y siguieron avanzando los enfrentamientos, ¿no?, con los representantes del orden. Es así que, bueno, pasa abril, pasa mayo, se llega a junio y se empieza a escuchar en la localidad de Río Gallegos, que es una localidad, una comunidad pequeña de 150.000 habitantes aproximadamente, se empiezan a ver pintadas y se empiezan a ver consignas, al menos se empieza a ver una consigna que es una consigna fundamental, y que es que sin 15% no hay campaña. ¿Qué quiere decir esto? Que sin 15% de aumento la campaña política no se iba a poder desarrollar. Esto empieza a generarse de una manera incipiente, si se quiere, como todas las iniciativas que emergen desde la base y que no emergen de los secretarios, digamos. Por lo que primero se expresa de una manera ciertamente tímida, digamos, descolgando pequeños carteles, descolgando pequeños pasacalles, tapando pequeños murales. Y en la medida de que va avanzando el tiempo, se empiezan a generar expresiones un poco más contundentes de esta consigna. Tal vez la más contundente de ellas sea la que tiene lugar el día 2 de julio, cuando Máximo Kirchner, el hijo de Néstor y Cristina, que es precandidato a diputado en la provincia de Santa Cruz, porque él también es santacruceño y es de Río Gallegos, va a la localidad de Río Gallegos a presentar lo que se llama el Ateneo Néstor Kirchner. Va a presentar el Ateneo Néstor Kirchner junto con el candidato a vicepresidente, Zanini, y con el candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Cuando se apersonan estos tipos junto con un destacamento de gendarmería, con policías y con infanterías, los trabajadores municipales se encontraban cortando también con quemas de gomas y de carteles políticos lo que se conoce en Río Gallegos como la autovía 17 de octubre, que vendría a ser una suerte de autopista, digamos, para la ciudad. En estos días, la ruta número 3, que es la que comunica Río Gallegos con el resto de las localidades, se empieza a ver completamente ataviada, digamos, de camiones, de gendarmes, de helicópteros incluso. A la vez que crecen los escraches a los locales de familiares de funcionarios, a las casas de funcionarios, a las unidades básicas del kirchnerismo, y también a los comités radicales, también a los locales del PRO, que es una alternativa burguesa incipiente, si se quiere, en Río Gallegos. También se ven tapados murales de partidos, incluso de izquierda, digamos, siempre con el objetivo este del 15%, digamos, de fondo, ¿no? El 15 de julio también, algunos días después de estos episodios, trabajadores de la municipalidad nuevamente tomaron el municipio e iniciaron una huelga de hambre que culmina una semana después. Esta toma y esta huelga de hambre también tiene como objetivo conseguir el 15% de aumento. Sin embargo, dado el grado de pauperización en el que ya se encontraban los trabajadores, termina siendo el objetivo de esta lucha que les paguen el sueldo de manera completa, digamos. Lo que estaba haciendo la municipalidad hace muchos meses es pagar el sueldo de manera desdoblada, digamos. Es decir, en dos partes. Llegamos así, digamos, al 24 de julio, al fin de mes de julio, que renuncia el intendente de Río Gallegos, Raúl Cantín, y que era obviamente el capitán de toda esta cofradía de ladrones, y asume otro kirchnerista que se llama Pablo Grasso. Pablo Grasso lo que intenta es lavarle la cara a la intendencia, digamos, como diciendo que bueno, que sí había existido un robo y que sí había existido un faltante de dinero, por lo que si los trabajadores no volvían a trabajar no se iba a poder volver a recaudar, digamos, y empieza a buscar distintos métodos para paralizar la lucha de los trabajadores. De esta manera, el intendente inicia una denuncia en contra de las personas que participan en acciones frente al Palacio Municipal y frente a todas las instituciones de la municipalidad, digamos. El fundamento principal es la emergencia ambiental. Lo que dice el intendente, obviamente de la mano de un juez civil, es que se tiene que prohibir la quema de gomas y que se tiene que suspender la medida de fuerza, o sea, se tiene que suspender la huelga para que el municipio recaude, aunque sea un poco, de todo lo que se robaron. Es decir, que los trabajadores vuelven a cumplir sus funciones, incluso sin haber cobrado sus salarios, sin haber conseguido el 15% de aumento y sin esperanza de que se lo den. Es así que los trabajadores, por una orden del juez civil de Río Gallegos, que se llama Francisco Marinkovic, deciden suspender, por la presión de la burguesía, esta medida de fuerza por un lapso de 15 días. Este lapso de 15 días se extiende hasta el día que nosotros estamos grabando este programa, pero no durante mucho tiempo más. Y ya se sabe, entre los proletarios de Río Gallegos, que la municipalidad no va a hacer una propuesta salarial y que, por lo tanto, se va a volver a la huelga, que se va a volver a la lucha. Esto es lo que ha sucedido en la localidad de Río Gallegos en los últimos 5 meses. Nosotros en otras ocasiones ya habíamos hablado de la lucha de los aceiteros, hemos hablado de la lucha de los trabajadores de la 60, y en este mismo programa también estamos comentando la situación de los compañeros de Paraná Metal. Y en definitiva son distintos ejemplos, distintas situaciones en las que nosotros podemos ver, en primer caso, bueno, cuáles son los puntos de conflicto y cuáles son las principales amenazas que se están presentando en el mundo de los trabajadores, digamos. Y a la vez, cuáles van a ser las nuevas maneras de dominar y de someter a los trabajadores y de derrotar su lucha, digamos. En este caso, con una determinación de un juez civil, y que no es otra cosa que lo que vamos a estar hablando ahora y que tiene que ver con el derecho a huelga, digamos. Completísimo el informe sobre la situación de los trabajadores municipales en el sur. Como recién mencionábamos, vamos a estar haciendo unas breves reflexiones sobre lo que va a suceder el día 10 de septiembre, en donde la Corte Suprema va a realizar una audiencia en la cual van a haber partes intervinientes discutiendo acerca de quiénes son los sujetos habilitados a realizar una huelga. Esto emerge de un problema que existe en el artículo 14 bis de la Constitución actualizada en 1957, en donde dice textualmente que queda garantizado a los gremios el derecho a huelga. Lo que no queda especificado, y por eso se llama a esta audiencia, es en qué consiste un gremio particularmente, si es solamente una asociación de trabajadores formal o informal, o si necesariamente requiere ser un gremio con personería sindical. Esta situación emerge de un conflicto que hubo hace algunos años en el Correo Argentino, el ente de correo estatal de la República Argentina, donde 46 trabajadores del centro de distribución de Seiza en la provincia de Buenos Aires fueron despedidos y lograron la reincorporación luego de una huelga. Hubo una apelación por parte de esta entidad estatal, del Correo, y se elevó a la Corte Suprema, que avaló nuevamente la medida de reincorporación, pero prometió llamar a esta audiencia en la cual se va a tratar esta cuestión. El Correo Argentino, obviamente, lo que mencionaba era que los trabajadores que estaban en huelga no tenían ningún tipo de representación sindical y, por ende, su huelga era ilegal. En esta audiencia, el Poder Judicial ha llamado a partes intervinientes en esta discusión para que expongan sus diferentes posiciones. Entre las organizaciones que van a asistir este 10 de septiembre al inicio de esta discusión está la Unión de Industriales Argentinos, la CGT, la Confederación General del Trabajo, y la CTA, la Central de los Trabajadores Argentinos. La posición de estas diversas organizaciones obviamente queda bien clara si tomamos en consideración de dónde provienen las diversas organizaciones. La Unión Industrial de Argentinos, obviamente, que quiere siempre lidiar con sindicalistas, por lo tanto va a ir a defender la posición de que, de que tal cual está escrito en la Constitución, esos gremios serían gremios con personería sindical. La CGT, la clásica central peronista de Argentina, el Sindicato Único, promueve también esta postura, pero está en estado de alerta por la posibilidad de que se le reste cierto margen de acción a los sindicatos. Y la CTA, que como ya hemos hablado en alguna ocasión, tanto en Temperamento como por otros medios, que está todavía buscando su personería sindical en diversas organizaciones internacionales ligadas al ámbito del trabajo, la Federación Internacional del Trabajo y otras, propone que estos gremios no deberían tener personería sindical. Vamos a ver qué sucede cuando efectivamente ellos se conviertan en un sindicato. Sería bastante razonable sospechar que en ese momento cambiarían su postura. Otras organizaciones que también van a participar son la Asociación de Abogados Laboralistas, la Federación de Aceiteros, ATE, el Colegio de Abogados. Así que bueno, es un tema que vamos a seguir desarrollando en Temperamento porque puede llegar a tener una implicación bastante importante. Sabemos que el saldo de ninguna discusión en el Poder Judicial va a darnos a nosotros los proletarios un margen de posibilidad de lucha, que siempre la legalidad burguesa va a estar contra nosotros, pero es un tema para seguir teniendo en cuenta. Recordemos hace algunos programas, cuando hablábamos de la situación de los trabajadores de la línea 60, que Aníbal Fernández, el que probablemente se convierta luego de noviembre en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que decía que esto no es la Comuna de París, que acá no puede venir cualquiera a decir lo que se le antoja. Esta es claramente la postura de la burguesía, la postura del Estado, la postura de los sindicatos, que requieren sí o sí que exista una mediación, que exista una separación, que existan organismos burocráticos especializados en dirimir las cuestiones laborales, los sindicatos obviamente, y es algo que nosotros no podemos tolerar. Tenemos que seguir reivindicando la histórica determinación de los proletarios por ejercer la acción directa y las formas de lucha que directamente nos comprometen a las personas que estamos interviniendo en un conflicto. Seguimos con Temperamento. Un saludo a todos los amigos y amigas de Temperamento. Comenzamos el programa con una canción de Johnny Cash, aquel cantautor de esa imponente voz, nacido en Tennessee. Justamente ahora en septiembre se cumple otro aniversario de su muerte. Johnny Cash fallecía en el 2003. La canción que escuchábamos es justamente Man in Black, que es el apodo que tenía él. Es una canción de 1971 y es también el nombre de una autobiografía que él escribió. Para entender un poco de qué va la letra de esta canción, que explica por qué lo llamaban el hombre de negro, que era acá en la canción justamente explica que es por los explotados, por los presos que ya cumplieron bastante su condena, por los que van a morir a la guerra. Vamos a escuchar una versión de Loquillo y los Trogloditas de España, que la canta en castellano para que la podamos entender. Y más adelante vamos a escuchar otra canción de Loquillo, que es una versión instrumental de Las Barricadas, aquella histórica canción del proletariado combativo, que está incluida en la banda sonora del documental de Susana Kosca llamado Mujeres en Pie de Guerra, del 2004. Voy de negro y te preguntas el porqué, porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestir así. Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Lo llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha a medida del poder. Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás. Voy de negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán fríos como piedras después de cabalgar, mientras alguien se hace rico en su sofá. Voy de negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás. A Dios y a su madre de su lado, y no es verdad, es la carne del juego de un general. Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Yo canto esta canción que puedes hacer tú. Mira hacia adentro y carga con tu cruz. Quiero enseñar un arco iris al cantar, pero en mi espalda cae la oscuridad. Y hasta que la luz no brille de verdad, voy de negro me verás. La Internacional. Una vez más, vemos cómo la izquierda del capital juega su histórico rol contrarrevolucionario. Luego de varios años de insurrecciones y tensión social en la región griega, accedieron al poder, canalizando las debilidades del proletariado que depositó su confianza en las urnas del Estado, el partido denominado Syriza, particularmente su primer ministro Alexis Tsipras. Luego de un intento de pacificación y algunas consultas demagógicas, el gobierno griego aprobó un ajuste exigido por el FMI y la Unión Europea, entre otros. En este marco se desata una nueva crisis, pero ahora dentro del partido de gobierno griego, la cual finalizó con la renuncia del primer ministro y con un nuevo llamado a elecciones. Sin importarnos demasiado el marco político estatal, podemos ver cómo la izquierda socialdemócrata muestra toda su cintura para gambetear la organización en las calles y desviar todas las miradas hacia las tensiones políticas internas en el seno de la burguesía, ya sea de izquierdas o de derechas. Las crisis son el momento en que el capital gana. Los capitalistas se capitalizan y los trabajadores ajustan el cinturón. Es con la organización de la clase y la recuperación programática que estas situaciones van a poder tener un estallido que pueda desembocar en un enfrentamiento directo, sin conciliación ni lacras que intermedien con el Estado, ni la burguesía, para lograr una insurrección verdadera, internacional y revolucionaria. Temperamento es repetido por Radio Comunitaria Villa Olímpica, 90.9 de FM en Santiago de Chile. Y también por Radio Cuca, desde Oviedo, Asturias. Un saludo fraternal para todos los compañeros y compañeras de aquellas regiones. nuestro blog temperamentoradio.blogspot.com. Puedes comunicarte a temperamento@riseup.net y en Facebook en Temperamento Radio. Volvemos a informar sobre la situación en la región que los kurdos denominan Kurdistán, particularmente la región más conflictiva, en Rojava, en el norte de Siria. Antes que nada queríamos hacer un pequeño descargo de un error que cometimos en la edición anterior de Temperamento, donde decíamos que las fuerzas kurdas encabezadas por el PKK no estaban recibiendo apoyo de Estados Unidos, lo cual luego investigando nos dimos cuenta que no es así, que es algo que difunden hasta cierto punto ciertos grupos simpatizantes con las fuerzas kurdas en Rojava, pero que Estados Unidos definitivamente está apoyando, sobre todo en base al Consejo General que está integrado por el presidente de Irak, Talabani, y por Masoud Barzani, que es el presidente del gobierno regional del Kurdistán iraquí. Recordemos además que Estados Unidos en este momento está en una campaña de bombardeo al Estado Islámico, quien otrora fuera su aliado, o que lo sigue siendo, no queda muy muy claro en este conflicto, ciertas vicisitudes bastante confusas que tiene. Pero bueno, sin duda habíamos cometido un pequeño error en el programa anterior al mencionar que los kurdos no estaban recibiendo apoyo de Estados Unidos. En esta ocasión vamos a retrotraernos algunos años atrás. Nos interesaba darle otro enfoque a este tema, distinto del de muchos grupos, incluidos de grupos del movimiento anarquista, grupos socialdemócratas, estalinistas, trotskistas y de todo tipo que analizan este fenómeno, que a nuestro entender cometen el error de analizarlo siempre desde las tensiones interburguesas, desde los diferentes polos imperialistas que se forman y que toman partido por tal o cual coalición burguesa en determinadas regiones. Generalmente cuando se hace eso se hace para luego terminar eligiendo al mal menor dentro de o al bloque imperialista de turno que apoye cada organización, cada internacional trotskista, etc. Nuestro enfoque va a ser completamente distinto. A nosotros nos interesa analizar el proceso de luchas proletarias en esa región. Reconocemos en este sentido que desde 2008 y 2009 en Siria ya se venía dando un proceso de agitación bastante importante. Los sueldos estaban estancados desde hacía varios años. Se estaba dando una situación de represión cada vez más fuerte ante cada reivindicación proletaria. Toda esta situación hacia el año 2011 se va configurando en una guerra civil en la cual lamentablemente los proletarios de la región quedan entre fuego cruzado por parte del gobierno sirio de Bashar al-Assad y las fuerzas del Ejército Libre Sirio, que en ese momento estaba apoyado por el polo imperialista de Estados Unidos, Turquía, la OTAN. Siguieron habiendo ciertas expresiones proletarias en la región, pero lamentablemente, como sabemos en todas estas situaciones, en una situación similar, quien no va a la cárcel o es desaparecido o muerto a manos de las fuerzas burguesas termina siempre formando parte de alguna de estas coaliciones que nos prometen una vida mejor luego del conflicto, que se van a terminar los problemas étnicos y raciales, bueno, toda una serie de cuestiones que sabemos que nunca se dan. En este sentido, lo importante de analizar luchas proletarias también es para analizar que las fuerzas burguesas en la región y las coaliciones imperialistas que apoyan a esas fuerzas burguesas, lo que buscan no es ni más ni menos que la dominación del proletariado. En el fondo no es ni una cuestión de petróleo, ni una cuestión territorial, ni siquiera es de tal forma de acumulación por sobre otra, es lisa y llanamente la dominación de las experiencias proletarias. Y en ese sentido es que las distintas burguesías mundiales van teniendo diferentes estrategias. Si no, no se puede entender cómo Estados Unidos en un primer momento apoya al Ejército Libre Sirio, luego al Estado Islámico, que es un desmembramiento por el lado del fundamentalismo islámico sunita de ese ejército libre, y hoy por hoy está coqueteando con el apoyo al PKK y hasta volver a apoyar a las fuerzas de Bashar al-Assad, quien en realidad es un personaje que se lo reconoce por formar parte o por ser partidario del polo imperialista más ligado a Irán, Rusia, China y ciertos estados industriales emergentes, lo que se conoce como BRICS. Siempre que la izquierda intenta analizar este tipo de situaciones, se termina mareando, termina no sabiendo verdaderamente cuál es el verdadero enemigo, plantea circunstancialmente que hay que luchar contra la fuerza de tal, contra la fuerza de cual, que hay que apoyar a determinada expresión burguesa, que si bien es una expresión burguesa, tiene elementos interesantes, propone la nacionalización de las industrias, formación de cooperativas, otras boludeces por el estilo. Y verdaderamente nosotros creemos que la única forma de comprender verdaderamente y a fondo ciertas ciertos estallidos, como el que sucedió en Siria y el que continúa sucediendo hasta cierto punto, es analizar desde el enfoque de las luchas proletarias y desde el enfoque de cómo la burguesía intenta canalizar y dominar esas expresiones proletarias. Para profundizar en el tema, sería bastante recomendable quienes puedan leer una copia de La Oveja Negra, que va a salir dentro de pocos días, en donde desarrollamos más a fondo todo el trasfondo histórico que tiene lo que está sucediendo en el norte de Siria, en la región de Rojava, y donde desarrollamos algunos ejes bastante importantes, como la cuestión de qué es el Estado y por qué la crítica del Estado que propone el PKK y ciertos grupos anarquistas que lo apoyan es errada, digamos. No están criticando el Estado, sino que están criticando una determinada forma institucional que asume circunstancialmente el Estado, pero las tareas del Estado exceden por mucho a esas instituciones. Nosotros comprendemos al Estado como la organización, como el partido predominante de la burguesía, más allá de cualquier pugna interburguesa o de cualquier circunstancia en la cual las burguesías se enfrentan por diferentes formas de comprender y de querer desarrollar el capital. Es en este sentido que nosotros reconocemos al PKK, al famoso Partido de los Trabajadores de Kurdistán, y a todos los partidos que ha formado circunstancialmente en torno a necesidades de participar en parlamentos regionales. Recordemos que el PKK es una organización considerada terrorista por parte de la OTAN, así que no puede hacer campaña por sí mismo. Mencionábamos en un programa anterior, y lo profundizamos también en La Oveja Negra, acerca del cambio de ideología, del cambio de discurso, de doctrina de este Partido de los Trabajadores de Kurdistán, allá por 2002, cuando en uno de sus congresos terminan de definir que su nueva posición en torno a cómo conseguir la autodeterminación de los kurdos va a ser el confederalismo democrático, esta forma que desarrollábamos en el programa anterior de temperamento de distintos órdenes de asambleas, pero que al fin y al cabo están dominadas por miles de cuadros del PKK que viajaron desde Turquía. A este viraje hacia la doctrina del confederalismo democrático, que tanto ha seducido a grupos anarquistas, nosotros lo calificamos sin duda de una movida oportunista por parte del PKK, un partido que intenta ayornarse, que intenta presentarse ante la opinión pública mundial como ecológico, feminista, como un partido que ya ha superado su pasado de partido exclusivamente étnico. Para nosotros no son más que engaños, no son más que nuevas formas de confundir a los proletarios, que en Rojava han dado una demostración bastante imponente de organización proletaria y de luchas en la calle, toda una serie de circunstancias muy interesantes. El PKK aparece como la única fuerza en este momento que puede controlar todas esas expresiones proletarias, que puede reconducirlas hacia la guerra imperialista, que puede reconducirlas hacia la producción y una nueva fase de acumulación. Nos están hablando muchísimo de cooperativas, ya sabemos lo que son las cooperativas, lo hemos vivido en Argentina, lo están viviendo en Siria, ya sabemos que no son el camino, que son una nueva forma más de producir, que si bien no hay una figura concreta en el rol de patrón o empresario, eso no quiere decir que no se siga produciendo para el mercado. Al contrario, quiere decir que va a haber proletarios que van a tener que realizar ese tipo de tareas. La situación actual en la región de Rojava, la habíamos comentado en el programa anterior de temperamento, sigue siendo bastante confuso, hay muchísimos materiales dando vueltas. Nosotros recomendamos los materiales de un grupo que ha hecho bastantes cosas interesantes en el último tiempo. Hay dos textos en español. El grupo es Trinivalka, es un grupo de compañeros comunistas, internacionalistas, sobre todo basados en la región de República Checa. Recomendamos a quienes quieren profundizar en el tema que entren en el sitio de este grupo, Trinivalka, con K. Guerra de clases significa en su idioma de origen. La cuestión de Kurdistán y la supuesta revolución en Rojava nos parece bastante interesante, nos parece un momento histórico llamativo. Hacía mucho tiempo que grupos a lo largo de todo el mundo nos llamaban a participar, a viajar efectivamente, a demostrar la solidaridad viajando a una región. En este sentido, ya hemos mencionado las comparaciones con España en 1936, y creemos que la cuestión del brigadismo internacional es un aspecto que tienen en común, Pero creemos que principalmente el aspecto que tienen en común y por el cual se realizan esas comparaciones es porque todas las tendencias que no lograron hacer un análisis correcto y adecuado de lo que fue el proceso de revolución y contrarrevolución en España en 1936 están cayendo nuevamente en los mismos problemas, están teniendo dificultades gravísimas en cómo entender el Estado, en cómo entender el capital, en cómo entender el fenómeno de la guerra, en lo que significa genuinamente la emancipación de la mujer, por ejemplo en este caso que se habla tanto, que esa emancipación no va a poder darse en un contexto de guerra, en una situación en la cual se están obedeciendo órdenes de parte de fuerzas burguesas. No hay ningún tipo de emancipación de la mujer en esa situación. Y en definitiva no hay ningún tipo de emancipación humana. Es hora de denunciar esa situación, es hora de romper con el discurso dominante de apoyo al PKK, por verlo como la expresión más progresista dentro de ese complicado contexto que hay en la región siria, en el Medio Oriente. Seguiremos informando sobre este tema, seguramente va a haber nuevas informaciones, nuevos desarrollos, pero siempre manteniendo esta posición que acabamos de mencionar. Esto no se trata de generar pesimismo o catastrofismo, o de nunca ver nada positivo en ninguna situación. Lo que a nosotros nos parece es que lo positivo de esa situación fueron todos los estallidos proletarios que se dieron en esa región, y no es nuestro trabajo el reconocer un aspecto supuestamente positivo o progresista dentro de una fuerza burguesa. Seguimos con temperamento. Siempre quise ir a Afganistán, dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac en segunda mano, harto de ver a mi piel Montserrat. Hace un momento se me ha cortado la última cuerda de mi guitarra, la última rubia que vine a probar el asiento de atrás. Quizás el whisky me echó recordar, nena, ¿por qué no volviste a llamar? Creí que podría olvidarte sin más, y ahora rato ya es. Y al irse la rubia me sentí extraño. Solo fumando un petardo, quizá me ha agarrado nostalgia de ti. Entre esta curva donde estoy parado, me he sorprendido mirando a tu barrio, quedé atrapado en esta ciudad. El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el Cadillac, junto a las palmeras, triste solitario. Y dice la gente que ahora es formal, y aquí borracho en el Cadillac, junto a las palmeras, triste solitario, y no estás tú. Escuchamos recién una canción de Ácidos Populares, de su disco Todos Somos Ácidos del 2003, siguiendo un poco la línea de las canciones que veníamos escuchando, una versión de Loquillo de los Trogloditas, ayornada por esta banda porteña que sigue tocando. Y para seguir esta línea y cerrar el programa y cerrar un poco el círculo también, vamos a escuchar otra canción de Johnny Cash llamada Folsom Prison Blues, tocada justamente en vivo en la prisión estatal de Folsom en Estados Unidos para los presos que estaban encerrados en la tumba de Sam. La revuelta necesita de todo. Diarios y libros, armas y explosivos, reflexiones y blasfemias, venenos, puñales e incendios. El único problema interesante es cómo mezclarlos. Dicho y hecho. A continuación, compañeros, vamos a estar tratando un tema de vital importancia para enfrentarnos a esta sociedad capitalista, que es enfrentarnos a su forma de administración de la política, a su forma de administración de la vida, en cierta forma, lo que se llama la democracia. En esta ocasión vamos a estar mencionando tres textos diferentes. Uno que se llama Contra la democracia, de grupos anarquistas coordinados. Otro que se llama Contribución a la crítica de la autonomía política, de Gilles Dubé. Y otro que también tiene el nombre de Contra la democracia, cuya autora se llama Miriam Carmat. Principalmente vamos a hablar principalmente vamos a hablar del libro de Miriam Carmat, aunque de los otros dos nos pareció bueno hacer mención. Para comenzar, vamos a hablar un poco del texto de Dubé. En realidad queríamos utilizarlo para hablar un poco, para hacer algún comentario simplemente al respecto de lo que son las elecciones, ya que en la región argentina se están desarrollando distintos procesos electorales. Voy a leer un fragmento en el cual el autor dice: contrariamente al simplista agitprop de antaño, la publicidad política más avanzada en la actualidad no pretende cambiar nuestro punto de vista. Se presenta a sí misma como una mano amiga que permitirá que nos formemos nuestras propias opiniones. La publicidad se llama ahora a sí misma información. Y un poco más adelante dice: nadie cree mucho en lo que dice la publicidad, comercial o política, pero funciona. Ningún conductor, después de ver un anuncio de Peugeot, considera que el nuevo 407 es el mejor coche de la historia. Y ningún votante espera que el candidato a la presidencia cumpla con todas sus promesas. Pero la gente compra coches, participa en las elecciones, y eso es lo que importa. El contenido del mensaje es mucho menos importante que la participación popular en el sistema y la aceptación de este. Con este fragmento arrancamos un poco en el contexto de las elecciones, pero sin poner el foco directamente en que las elecciones son el momento más importante de la democracia, sino que la democracia es una forma de administración de la vida que excede justamente este momento de las elecciones y que se desarrolla en diferentes ámbitos de la opresión burguesa. Al respecto del libro de Grupos Anarquistas Coordinados, es interesante mencionarlo porque este grupo fue muy perseguido por el Estado español. Varios de sus miembros fueron perseguidos en la denominada Operación Pandora, y dentro de los motivos por los cuales el Poder Judicial los acusa involucran la edición de este libro, que, bueno, particularmente en un Estado que se precia de ser democrático como el español, ponen a esta publicación como uno de los motivos de su persecución. Este libro tiene algunos pasajes interesantes y tiene un comienzo bastante lindo sobre un recorrido histórico en el cual muestran cómo el misticismo de que la democracia arranca como un sistema ideal en Grecia y se va perfeccionando a lo largo de la historia es en parte cierto y en parte toda una falsificación para que nos creamos, para que sigamos endiosando a este sistema que lo presentan simplemente como un sistema político. Una curiosidad que muestra el libro es que la palabra democracia no significaría el gobierno del pueblo, sino que democracia vendría de una conjunción entre dos palabras, demiurgos y geomoros, que formarían la parte de demos y significa artesanos y campesinos, y kratos, que no significa poder, sino que significa estado en su forma primitiva. Entonces la democracia sería el estado de los artesanos y los campesinos, que junto con los comerciantes eran las clases medias que derrocaron el poder centralizado en ese entonces y impusieron su propio poder, basado obviamente en las cabezas de familia que tenían esclavos y que tenían a sus mujeres y a sus hijos prácticamente como objeto y no como hombres libres con la capacidad de decidir. Mencionadas estas dos publicaciones, pasamos a el libro de Miriam Karmat. Este libro está basado en tres publicaciones que aparecieron en la revista Comunismo. Nos pareció interesante como para graficarlo algunos fragmentos de la primera parte, ya que se basa en tres publicaciones diferentes. A continuación voy a pasar a leer algunos, empezando por el prefacio, que dice cómo está organizado el libro, y de la primera parte, llamada El mito de los derechos y las libertades democráticas. Los materiales en este libro contra la democracia tienen en común la crítica del funcionamiento orgánico del capital, de sus estructuras fundamentales, de la democracia, de la libertad, de los derechos y las libertades democráticas. En este libro se han seleccionado tres textos de base utilizados por fracciones comunistas del proletariado en su lucha por dotarse de una dirección revolucionaria. Los mismos fueron publicados por primera vez entre finales de los años 70 y principios de los años 90 del siglo XX en diferentes idiomas. Las fracciones iniciales en castellano aparecieron en los siguientes números de la revista Comunismo, órgano central del Grupo Comunista Internacionalista. El mito de los derechos y las libertades democráticos en Comunismo número 1 de junio de 1979. La mistificación democrática en Comunismo número 32 de noviembre de 1992. De la libertad, así como el apéndice acerca del Estado libre de la democracia en Comunismo número 43 de enero de 1999. Bien, en este texto se presenta a la democracia como un ideal burgués, como el paraíso de la burguesía. Y dice Miriam Karmat: ¿es posible que la ideología burguesa llegue al extremo de imaginarse una sociedad donde no haya presos porque nadie robe, ni a ningún tipo de grupo de trabajadores se les ocurra organizarse como clase, donde toda huelga se haga en los estrictos marcos del derecho de huelga, donde toda asociación tienda a reagrupar compradores y vendedores que aseguren que las mercancías se vendan y se compren a su justo precio? Indudablemente sí. El hombre se imagina a Dios a su imagen y semejanza, pero depurado de sus contradicciones, liberado de todos sus defectos, purificado. El capital se imagina también su reino eterno y perfecto en base a afirmar el polo positivo de su sociedad, depurado de sus aspectos antagónicos. Sin embargo, al respecto de los trabajadores, dice: el vendedor de la fuerza de trabajo, le guste o no, crea en los reyes magos o en la democracia, cuando está en la fábrica o en la oficina es un trabajador, y aquí tiene que rendir, escupir valor, sudar capital. Aquí no es igual a todos, ni libre de nada, ni propietario de lo que le toca. Así comprendemos que la primera libertad que tiene el proletariado es la contenida en su propia definición: ser libre de toda propiedad. La libertad, la igualdad, la propiedad y la fraternidad reales de la democracia implican entonces una situación permanente de violencia antiproletaria. La represión no solamente no constituye ninguna ruptura con la democracia, sino que es uno de sus elementos indispensables. Sobre los derechos otorgados por el reino de la democracia, derechos que no son más que otorgados por la burguesía en este marco ideal en el cual las necesidades de los humanos y las necesidades de la clase no estarían más que codificados judicial y políticamente como derechos, podemos encontrar lo siguiente: el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de sindicalización, la libertad de prensa, nos dice la burguesía de derecha e izquierda, son derechos concedidos a los obreros, conquistas de la clase obrera. Sin embargo, más adelante, frente a una verdadera asociación de trabajadores, es decir, la que objetivamente defiende los intereses de los trabajadores, no como los sindicatos, luchando efectivamente por una reducción real del tiempo de trabajo, un aumento efectivo del salario relativo. El capital no tiene ningún interés en reconocerle ni el derecho de asociación, ni el de reunión, ni el de prensa, ni el de sindicalización, pues esta atenta contra la tasa de ganancia y la economía nacional. En este caso, la democracia no tiene más remedio que demostrar sus garras represivas. Milicos, cuerpos de choque sindical, partidos, todo en nombre de la democracia. No se trata de ninguna ruptura con la democracia, sino que por el contrario la represión es democrática, pues se hace cuando los trabajadores no se comportan como ciudadanos, sino que luchan por sus intereses. Y con este material también podemos dilucidar algunas cosas, como por ejemplo que cuando estamos pidiendo más democracia, en realidad lo que estamos haciendo, en cierto modo, si lo hacemos inocentemente, ¿no?, es codificar algunas de las necesidades que tenemos nosotros en los términos que nos dice la clase dominante que tenemos que hacerlo. Otra cita dice: mientras los esclavos del pasado en toda revuelta atacaban la esclavitud y a los esclavizadores, los siervos a las instituciones medievales, a la iglesia y a los señores, el proletariado tendría en esta visión que luchar primero por los objetivos burgueses con métodos burgueses para preparar su propia revolución. Y si fuese cierto que la burguesía no puede mantener o dar democracia y que solo el proletariado en su lucha autónoma puede imponérsela, ¿por qué mierda, pudiendo imponer, no impone su poder de clase? Avanza un poco el texto hablando de otros derechos otorgados en teoría por la burguesía y también interpretando los derechos como esto, como el marco institucional en el cual se canalizan las necesidades humanas. Al respecto de aquellos que creen que un marco democrático nos brindaría en el parlamentarismo alguna posibilidad de poder mejorar nuestras condiciones materiales, podemos encontrar: la interpretación de la historia en base a sucesivas conquistas democráticas de los obreros, que conduce a los que se portan bien a las funciones parlamentarias o estatales, no debe extrañarnos. No debe olvidarse que la clase capitalista es la primera clase dominante de la historia donde los privilegios de sangre, hereditarios, no juegan un papel totalizador. El mecanismo democrático permite reclutar a los elementos más capaces para gestionar el capital, y en este sentido no pueden excluirse a los personajes salidos del proletariado, que en virtud de ese origen pueden tener una mayor capacidad de control de los proletarios. Para terminar, respecto de lo mismo, de las izquierdas que pretenden a través del Parlamento acceder a alguna banca, el libro profundiza un poco más, pero vamos a terminar con un par de citas para redondearlo. La derecha, en el lenguaje de la opinión pública de algunos lugares, pues en muchas partes del mundo es exactamente al revés, puede matar, reprimir huelgas, liquidar imprentas obreras, tomar prisioneros. La izquierda habría sido capaz de canalizar todo el descontento hacia la defensa de los derechos humanos. Y frente a todo esto, y para terminar con este dicho y hecho del día de hoy, frente a la misma existen solo dos salidas posibles para el proletariado: o aceptar la democracia y el desastre es inevitable, o barrer con su armamento y organización la democracia, las asambleas constituyentes o como se llamen. Hay un solo ejemplo en la historia y es la insurrección de 1917 en Rusia. Esta es la única salida para la humanidad, la organización insurreccional del proletariado, la lucha por su dictadura de clase, que como es evidente no puede basarse en ningún derecho ni en ninguna libertad concedida por el enemigo. Nos despedimos con Johnny Cash. Y si quieren profundizar sobre este tema fundamental en la lucha por la emancipación humana, quisiera decirles que simplemente poniendo en Google contra la democracia aparecen los dos textos mencionados anteriormente, y que la contribución a la crítica de la autonomía política también está disponible en la web si es buscado. Hello, I'm Johnny Cash.